nada tengo que decirte. Fue lo último que dijo y se internó en su laberinto de dioses y conjuros, secretos que se llevó en su peregrinar cansino, portal de vientos perpetuos que jamás cerró su olvido. Desde el portal se oye su voz. Desde el portal se oye su voz. Desde el portal se oye su voz. Desde el portal se oye su nadie supo más si fue o volvió algún día. Lo que se sabe es que ella llora todavía. Nada tengo que decirte, se escuchó en la lejanía como si alguien lo repitiera para mantenerla viva. Desde el portal se oye su voz. Desde el portal se oye su voz. Desde el portal se oye su voz. Desde el portal se oye su voz, se oye su voz.